Se empezó a trabajar con controles preventivos, sobre todo en el área de la Isla Jordán. Con el advenimiento de la fiesta del estudiante, nos estamos organizando con algunos controles preventivos, estamos trabajando de manera coordinada con lo que es regional, Unidad Cuarta y el Cuerpo de Seguridad Vial, además de otras áreas de la municipalidad que también depende de la Dirección de Fiscalización, que es Comercio, Bromatología y Tránsito. Se empezaron ayer a hacer controles preventivos sobre el acceso a la isla por la gran concurrencia de gente que hay, y se van a extender el día del amigo, el día del estudiante hasta el fin de semana. Se están, o sea, la policía va a trabajar en controles preventivos, identificatorios y demás, y nosotros desde el área de tránsito exigir la documentación correspondiente a los conductores, se van a hacer controles de alcoholemia, avisarle a la población que el día del estudiante no se va a permitir el acceso de alcohol a la isla, entonces que tengan ese recaudo, porque si no la gente de comercio va a proceder al decomiso de esa mercadería. Y después los controles preventivos normales, comunes y corrientes, que lo venimos haciendo siempre, nada más que reforzados por el tema de la fiesta.